linga tena kokwea Doni kwele tinga Eko te linga tina motema Simba ngay makasi Soto titi ngay tena kokwea Doni kwele tinga Eko te linga tina motema Oiga!